Es este amor tan grande que yo nunca me imaginé. Es el amor de mi gran Dios. Tienes que pedir el perdón a Dios.